Sí, quería plantear el tema un poco desde lejos, luego ya entraremos en el tema de Dalia más puntualmente, ¿no? Pero mirad, para ir dándoos una breve idea, el paisaje, el espacio natural, yo lo suelo equiparar con un libro sobre el que la población humana ha ido escribiendo su propia historia y ha quedado grabada en las diferentes páginas del paisaje. Bien, aquí tenemos delante una estampa que es una de las últimas páginas, porque aquí hace 40 años aproximadamente, supongo, 30, habría una tierra de maíz con alubias, o estarían preparándola para plantar. Todavía no se siembra, se siembra en mayo el maíz y las... Imaginaos ahora lo que tenemos, ¿no? Unos caballos, que es un animal que no produce prácticamente nada, y entonces... De lo que era la tierra primitiva ha ido pasando a pasto y ahora a pasto de caballos, que es la última etapa previa a la desaparición total. Porque vosotros veis, leyendo estas páginas que tenemos aquí de este libro del paisaje, veis las señales de abandono que hay. Las señales de abandono total que hay, es decir, aquí no se limpia nada, esto cada vez es más pequeño, ahí había unos árboles frutales que ya no están ni han desaparecido, es decir, a las puertas de Gijón tenemos un libro que se están borrando las páginas donde ya la población humana no está escribiendo nada, ¿no? Ya no está escribiendo nada. Imaginaos qué tierra tan buena, imaginaos cómo invaden lentamente los matorrales las tierras de labor, cómo están invadiendo. Este libro del paisaje, el hombre lo fue escribiendo luchando contra lo bravo, contra lo que se llama lo no manso, lo no cultivo. Y ahora avanza de una manera rápida, lo bravo avanza sobre lo que llamaríamos espacio antropizado, lo manso, ¿no? Los antiguos decían que el universo funciona cuando cuatro elementos básicos están en orden, que es el agua, el aire, el fuego y la tierra, ¿no? Bueno, cuando estos elementos entran en guerra entre sí, por las razones que sean, el universo comienza a descomponerse todo y comienza a ser un verdadero caos. Bien, el agua hoy, hay inundaciones por todos sitios, no se controla, etcétera, etcétera. Hay ríos que no se ven ni el agua. Consiguientemente tampoco hay pesca, tampoco hay truchas, no se puede. Los ecologistas prohíben incluso tocar en los bordes de los ríos. Bueno, el fuego, de ser una herramienta muy poderosa al servicio de la especie humana, hoy se ha demonizado y es un verdadero peligro. Véase lo que ha pasado este año con el fuego. Cuando fue una herramienta que con el arado y la azada el hombre ganaba terreno al monte con el fuego, evidentemente. El aire ahora son todo tornados y la tierra se está desertizando y la tierra se está convirtiendo prácticamente en algo que no se utiliza. Es decir, hemos generado una descompensación en este mundo del orden y no soy pesimista, no, simplemente hay que admitir lo que es la realidad, ¿no? ¿Cómo es posible que este pueblo, que está a las puertas de Gijón, veamos esta decadencia absoluta que hay? Y yo no estoy haciendo una crítica de los paisanos, ¿eh? Dios me libre. Los paisanos han tenido que irse, porque desde fuera ha habido cantos de sirena para atraer a la gente del medio rural para el desarrollismo industrial. Cantos de sirena, vivir en los pueblos era lo último, era una vida irracional, ser aldeano era paleto, palurdo. Todavía si vais al diccionario de la RAE hoy y leéis rural, hombre rudo, sin cultura, etcétera, etcétera. En el diccionario de la Real Academia. O sea, desde fuera se ha cultivado esta imagen de que vivir en los pueblos era vida de segunda. Hueles a vaca, tienes manos, tienes callos, no sé qué, y porque interesaba arrancar esta población para el desarrollismo industrial y para la inmigración. Por consiguiente, claro, y ahora resulta que estamos viendo la inversión del tema, ¿no? Ahora la ciudad nos está robando las marcas nuestras. Pollos de aldea, de calella, huevos de aldea, pan de leña, casero, artesano, natural, todo esto, ¿no? Pero la gente de las aldeas consume lo que mandan por la tele. Abrís una nevera de pueblo, abridla. Y ahí tenéis un libro. No hay un solo producto de la aldea. Todo comprado. leche, yogures, fruta, queso, manteca, chorizo, huevos y hasta el agua. Es tremendo. O abrís un contenedor de basura y veis qué cantidad de cosas, veis lo que consume. Bueno, esta labor realmente que, a la cual colaboró la escuela, colaboraron los medios de comunicación, el turista, el emigrante, ha terminado con los pueblos. O sea que la cuestión no es tanto económica, no es que no se pueda vivir aquí económicamente, sino que es una cuestión cultural, mental. Y eso se corregiría llevando la cultura rural, evidentemente, a donde tiene que estar, a las aulas, a los currículos académicos, a los medios de comunicación. Pero claro, en los medios de comunicación lo que hay es una vida urbana, lo que hay es un... Imaginaos aquel cine del año 60, 70, ¿no? Cuando salía el paleto corriendo por las calles de Madrid, ¿no? Bien, entonces realmente ha sido una tarea realizada desde fuera, con intenciones, con muchas intenciones. Las aldeas de Asturias han sido la gran reserva. Primero pedían productos de primera necesidad, luego mano de obra barata y ahora piden espacios de calidad y productos de calidad a bajo precio. La gran reserva han sido los pueblos, ¿no? Lo que pasa que ahora, tal como estamos, evidentemente, ya no son nada. Ya no son nada, porque dentro de poco no se pueden habitar ya. El turismo rural es un cuento, porque si no hay aldeanos, no hay turismo rural. ¿Qué va a venir a hacer la gente a un pueblo que está abandonado? Donde no puede llegar ni agua porque la fuente está seca o no se puede entrar, donde los caminos están abandonados, donde no hay nada que ver, donde no hay gente, donde no hay... Evidentemente, el turismo rural, tanto que cacarean los políticos y los industriales ahora, si no hay campesinos no puede haber turismo rural, porque son los jardineros, esos valores que atraen a la gente. El mundo del agua es un capítulo más que vamos a ir viendo sobre la mesa, pero luego veremos más estampas que sigamos ahí.